la mañana la conocí frente al pico helado y ni mancaro. Una mañana la conocí frente al pico helado y ni mancaro. Era una linda americanita, de ojos verdes, de lindos pies. Ella no sabe hablar español y yo tampoco sé hablar inglés. Una mañana la conocí frente al pico helado y ni mancaro. Una mañana la conocí frente al pico helado y ni mancaro. Yo le dije cositas lindas, ella me dice, what are you saying? Si te quieres casar conmigo, y me contesta, ay, no hables de importe. Una mañana la conocí frente al pico helado y ni mancaro. Y en aquel valle Kilimanjaro, una mañana me dio su amor y bailamos así. La pachanga, la pachanga, la pachanga. La pachanga, la pachanga, la pachanga, la pachanga. La pachanga, la pachanga, la pachanga.